Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy. La ofrenda de Vitas, de Vitas Brenner, editado en Venezuela en 1973. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un podcast que tu vieja va a tener que mandar tu mensaje a la noche para saber qué te pasa, porque la gente comenta, ¿viste? Mi nombre es Julián Marcel y hoy, en vez de irnos al free jazz o a escuchar flacos que se cortan los dedos mientras graban, vamos a hablar de un disco más convencional. Antes, sí, de empezar con el análisis propio del disco o de todo lo referente a este artista que vamos a escuchar hoy, quiero hacer una serie de agradecimientos a los oyentes que estuvieron desde el primer minuto en Disco Falopa, no solamente aquí en Spotify, sino también aquí en noquierohacerlacama.substack.com, el newsletter que escribo algunos pensamientos, pero también dejo para descargar gratuitamente este podcast Disco Falopa. Y justamente en Spotify se ha abierto la caja de comentarios para aquellos que quieran opinar, digamos, respecto a qué les pareció el disco, o qué les pareció el artista, o qué les pareció el disco, llegado al caso que lo hayan escuchado. Y tenemos algunos comentarios, como por ejemplo el del querido amigo Axel Orcaizaguirre, que en el episodio 1 sobre Silencer, Dead Pierce Me, él dice que excelente hasta que empezó la música. Vamos todavía. Es la idea en general, digamos, del podcast. Matías Repeto comenta: me gustó ese podcast. Gran comienzo, felicitaciones, tremenda la historia del cantante y su desorden mental, quiero decir. Ya sé ahora dónde encontraré en algún momento. Una review de True Mask Replica, abrazo. True Mask Replica es un disco que yo amo. Captain Beefheart es un tipo que yo amo realmente. Me parece uno de los... True Mask Replica en realidad me parece uno de los mejores discos que escuché en mi vida. Y no estoy siendo irónico y no estoy haciendo un personaje para este podcast. De verdad creo que True Mask Replica es un disco fascinante, una obra maestra. Pero también es un disco muy escuchado, es un disco muy reseñado. Quizás la idea de este podcast no es tanto acercar estos discos. Quizás en algún momento se lo pueda hacer. Quizás sea un episodio doble porque es un disco muy largo, dura 78 minutos. Pero digamos, esta intención sería primero de acercarnos a estos discos no tan conocidos, no por Captain Beefheart, que tampoco lo conoce todo el mundo. O sea, no es que encuentre remeras en la calle de pibes de 20 años diciendo que yo escucho a Captain Beefheart desde la cuna. No, pero digamos que dentro de todo lo que es lo outsider, lo bizarro, entre comillas, es uno de los discos más conocidos. Pero lo vamos a tener en cuenta. Piensen que hay centenares de discos falopa. Feranos, una de las personas que administra uno de los mejores podcasts de música que hoy por hoy, que se llama Génesis Discografía, una persona que aborrece Calling All Station de Génesis, en cambio yo soy uno de los pocos que lo ama a ese disco, dice: un descubrimiento tras otro, gracias Julián. Esto es en el episodio de Feminist Improvising Group, el número 2 de nuestro podcast. Papas Pringles, qué rico, dice: excelente, y agrega: Lindsay Cooper era una mujer fuera de serie, es verdad eso, te recomiendo que investigues sobre ella, fue una figura importantísima en la música experimental, en el jazz y en el mundillo del rock in opposition. que es un mundo que a mí me gustaría explorar un poco más, porque sé que hay cosas bastante interesantes dentro de ese género, que muchas veces se lo aplicaba al rock progresivo o a algunos otros, pero después terminó siendo como mucho más abarcador. E incluso hubo bandas que tenían una postura de rock en oposición y terminaban siendo folclóricas en algunos casos. Tengo en mente una obra, pero no recuerdo exactamente el nombre, pero entiendo a qué vas y obviamente vamos a seguir buscando mucho más información de Lindsay Cooper, porque esto no queda solamente lo que es el episodio de Feminist Improvising Group. De nuevo, Matías Repeto comenta: excelente episodio, muy revelador, no conocía en absoluto esta agrupación y la historia detrás. Y lo peor de todo es que muy poca gente realmente conoce a Feminist Improvising Group, sobre todo como para que haya editado solamente un cassette de muy poca tirada en el año 1979. Es una pena que eso haya pasado. Agradecemos pues entonces a quienes han comentado en Spotify, les invitamos a que lo hagan, y no solamente eso, sino que también se puedan suscribir y que también puedan darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ya que estamos, ya te pedimos dos clics, un tercero más, que implica calificar el programa. Así podemos llegar a mucha más gente, así hay más comentarios, así hay mucha más gente que se conozca y comparte este mundillo hermoso de lo que es el mundo del disco raro, falopa, extravagante, bizarro, etc. Ahora sí, hecha estos anuncios parroquiales que siempre estamos haciendo, empezamos sí con el podcast propiamente dicho. Y para empezar con el podcast en sí, tenemos que decir que una de las tesis que defiende Disco Falopa es que no existe el disco bizarro malo, más allá de que lo haya nombrado, haya dicho la palabra bizarro. Bizarro en términos que ustedes lo puedan llegar a entender, ¿no? Pero acá no existe el disco bizarro o el disco malo. Todo disco siempre tiene un público que lo espera o que bien necesita un contexto. Lo convencional de este disco que vamos a escuchar hoy tiene que ver más que nada con el género el que representa, que es el rock progresivo. Lo que no es común, y ustedes no me ven en estos momentos, pero estoy haciendo comillas con los dedos, es el país de donde proviene, Venezuela. No quiero decir que con esto, que Venezuela no merezca sacar discos buenísimos de rock progresivo o de lo que sea, sino que generalmente los buscamos en Inglaterra, en Estados Unidos, obviamente Argentina, pero lo que vivimos acá. Y seguramente el fanático pro, quizás uno de los seres más insoportables y rancios de la creación de Dios, busque en países específicos algún tipo de material, probablemente cansado de buscar en los mismos países de siempre, lo cual es entendible. Generalmente Argentina y Brasil son países productores de rock progresivo en cantidad durante los años 70. Pero hurgando un poco, podemos encontrar en Uruguay, en Chile, en Bolivia, como por ejemplo Guara, Perú, México. Pero si se arruga en otros espacios. Yo soy fanático del rock progresivo, como lo sabrán mis pacientes, amigos y amigas. Pero suelo dejar de lado que a veces busco en el mapa mundi del prog países como Australia, Lituania, Turkmenistán o mismo Venezuela, el país que hoy nos ocupa. Pero si bien este país es protagonista, su principal compositor es de Alemania. Así que en vez de irnos a Caracas, nos tenemos que ir a Tubinga, entonces dominado por la fuerza de ocupación francesa del fin de la Segunda Guerra Mundial. La fecha es el 19 de septiembre de 1946. Ese día, y en ese lugar, nació Vitautas Romanas Joneliuszis Stanzel, aunque más conocido para la posteridad sería su nombre de Vitas Branar. La inclinación musical de parte de Vitas vendría desde muy pequeño, dado que su madre, Margarita Brenner, fue una afamada cantante de ópera. Mudados de Alemania a Venezuela en 1949, desde muy tierna edad, Vitas comenzó no solo sus estudios tradicionales, sino que también aprendió los primeros rudimentos musicales en una institución que se fundó ese mismo año, el Colegio Emil Friedman, orientado obviamente a la enseñanza musical. Sin embargo, en 1959 se mudaron a España, en donde permanecieron 9 años. En esa estadía, Vitas comenzó a formar sus primeras bandas. Una de ellas, la conformó entre 1966 y 1968. Se llamó, para sorpresa de nadie, Vitas Brenner Quartet, y estaban orientados más bien a lo que es la música pop folk. No llegaron a grabar ningún disco con ese nombre, pero sí con Brenner's Folk. En 1966 editaron un EP de 4 canciones llamado Durat Oest, Oeste Dorado. La banda estaba conformada por Vitas en guitarra, Sonono Hakan en bajo, Jordi Soler en guitarra y Janet en voz. Sí, Jordi Soler, quizás uno de los exponentes más reconocidos de la nueva canción durante los años 70. Y sí, Janet, la cantante, esa que hizo tan famosa ¿Por qué te vas? Acaso una de las mejores canciones pop en español, y hay piñas para quien diga lo contrario. En el año de edición de ese EP, ella tenía apenas 15 años de edad. Todos eran muy jóvenes en realidad para la época. El nombre de esta banda cambiaría cuando los hermanos Brenner deciden volver a Venezuela junto con sus padres en el año 68. El grupo luego se llamaría Picnic y grabarían un exitosísimo disco un año después para que justamente Soler y Janet se dedicasen a sus carreras solistas respectivamente. En el caso de los hermanos Brenner, como dijimos, ellos vuelven a Venezuela, pero Vitas confía en su talento musical, por lo que en 1970 viaja a Estados Unidos para perfeccionar sus estudios en el Conservatorio Musical de Tennessee, donde se graduará con honores en un postgrado de música electrónica. En 1972 regresa a Venezuela y es aquí donde comienza la gran etapa de Vitas como innovador de la música popular de su país, aunque haya nacido en Alemania. Para ese entonces, Vitas tenía 25 o 26 años de edad y un poco más de la mitad de su vida la había pasado en Alemania, España y Estados Unidos, en lugares en donde la presencia cultural es demasiado fuerte e impregna en quien la conoce de manera contundente. Sin embargo, Vitas llevaba impregnada la cultura del país que él prefirió adoptar. Nunca se reconoció alemán, sino que adoptó a Venezuela como su patria. En otra muestra más de que la patria no es la tierra que el azar destinó para que nazcamos, sino aquella en donde el alma se sienta a gusto. En ese año 1972 lo dedicó a escribir, ensayar, grabar y producir el disco que hoy nos encuentra en disco, Falopa. Con este nombre, tengo que ser sincero, tengo una confusión. Debo admitirlo. Ignoro si el disco se llama La Ofrenda de Vitas o simplemente La Ofrenda. Y otra cosa más, ignoro si a quien está acreditado el disco es a Vitas Brenner o al grupo Ofrenda que él lideraba. Hagamos de cuenta como dije al principio. Llamémoslo como La Ofrenda de Vitas Brenner. Esta confusión tiene su origen en que ese mismo año, 1972, él crea Ofrenda, que es la banda con la que va a grabar 4 discos de estudios y uno en vivo desde ese año, 1972, hasta 1979. Discos que forman parte del importante catálogo de la historia del rock latinoamericano. Estamos escuchando Morrocoy de Vitas Brenner, de La Ofrenda de Vitas Brenner, el disco Falopa que nos ocupa en este cuarto episodio. Antes de seguir con el análisis propiamente dicho de este disco, te quiero invitar nuevamente a que si sos nuevo y estás hurgando en Spotify viendo qué otro podcast puedes escuchar sobre música y que, llegado el caso, que te haya gustado el contenido, que le des seguir a este podcast, que también le puedas dar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos discos que vamos a estar analizando. Y si te gustó más de la cuenta, puedes darle también 5 estrellas o la calificación que vos creas que este disco merezca para poder llegar a mucha más gente y así poder ser una gran comunidad de faloperos o de discotequeros o como se llame, en el que nos compartimos música extraña o música que merece ser escuchada de una maldita vez. Así que vos también sos parte de este proyecto. ¿Cómo? Como te dije recién, siguiendo el podcast, compartiéndolo con tus amigos, dándole la campanita, calificándolo. Eso te juro que hace mucho. En cambio, si estás escuchando desde el newsletter, que es noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que le puedas seguir este humilde newsletter donde cada 10 días voy actualizándolo con algunos textos, algunos pensamientos que se aparecen por la cabeza, y en el que también dejo los episodios de Disco Falopa, no solamente para que lo puedan escuchar desde ahí aquellos que no tengan Spotify, sino que también lo puedan descargar gratuitamente y lo lleven en su celular y que nadie se entere cuando estás caminando por la calle que estás hablando de, no sé, rock venezolano. Así que, hechas estas invitaciones, seguimos con el podcast y seguimos con el disco que estamos analizando. Y quiero traer a cuenta un programa de radio que hubo alguna vez que se llamaba Otra Historia, que salió, si no me equivoco, en Nacional Rock, en Radio Nacional propiamente dicha, que lo conducía el enorme periodista, una gran influencia, el señor Claudio Kleiman, junto con un conocido mío, una persona muy grata de conocer y muy inteligente también, que es Víctor Tapia. En ese programa ambos comentaban que Brenner formaba parte de ese grupo de bandas latinoamericanas que mezclaban evidentes partes de rock como también de ritmos locales mucho más cercanos a lo folclórico. Y esto es cierto. Durante 1972 y 1979 existieron al menos 5 bandas en distintas partes de Latinoamérica que mezclaban distintos géneros tanto de rock como de folclore. Tenemos a Arco Iris en Argentina, a Génesis de Colombia, no confundir obviamente con la banda británica, los enormes Los Jaivas de Chile, el Polen de Perú y Guara en Bolivia. Si escuchan estos discos, y en el que uno de ellos formará parte de una futura emisión de Disco Falopa, van a encontrar un lenguaje común. Lo que más me llama la atención de todo este tipo de bandas es que cada una de ellas ignoraba la presencia de la otra. Pero evidentemente había una necesidad de contar con un lenguaje propio de la tierra al momento de crear rock. No bastaba solamente con usar instrumentos eléctricos o de cantar en español. Había otros elementos por usar. Mucho antes del llamado world music, en Latinoamérica ya existían bandas con este tipo de ritmos. Y eso es algo para destacar. De hecho, comenzaron a salir hace no pocos años atrás una serie de compilados con rock de Latinoamérica o de países específicos en distintas partes de Europa o bien en Estados Unidos, que muestran algo que probablemente se hubiesen caído de culo si lo escuchaban en el momento por lo exótico. Aún hoy en día es muy linda ver la reacción de los ingleses o de cualquier parte de Europa al escuchar por primera vez cumbia peruana e intentar bailarla también. Todo este tipo de encuentros musicales se dio relativamente hace pocos años en realidad. Pero tampoco había una comunión entre los países de Sudamérica por este tipo de bandas. El Polen, Génesis o Guara no fueron bandas que visitaron Argentina en su momento, ni tampoco Arco Iris visitó los países de las bandas que mencionamos recién. De hecho, los integrantes del grupo, salvo Santa Olalla y Horacio Llanelo, se fueron a perfeccionar ritmos latinoamericanos y folclóricos a Estados Unidos. y sus comunidades hippies. La única banda que trascendió fronteras en este aspecto fueron los Jaivas. Vitas Brenner llegó a tener alguna fama en Argentina, pero tampoco mucha gente lo conocía. Sí llegaron a conocerlo algunos músicos argentinos. En 1975, Argentina fue el único país de la región en editar un disco de Vitas Brenner. Fue Jaieche el elegido, pero acá, en nuestro país, eligieron llamarlo simplemente Ofrenda. Probablemente el encargado de que llegue ese disco haya sido el enorme Jorge Álvarez, productor discográfico y literario de importancia para la cultura argentina. Las conexiones entre Álvarez y Brenner no iban a terminar ahí. También, creo, influenciado por el sonido que tiene el disco, Álvarez le consultó al músico quién fue el que lo mezcló y este le dio el nombre de Jack Adams y que lo realizó en los estudios Criteria de Miami. Hacia allí, entonces, escuchando el sonido de ese disco, Jaieche, o más bien Ofrenda, como se editó acá en Argentina, fueron Jorge Álvarez, Vitas Brenner y Gustavo Montesano a mezclar el segundo disco de Crucis, Los Delirios del Mariscal, que está mezclado por Adams. Y quien haya escuchado el disco notará el particular sonido que lo caracteriza. De hecho, Brenner también fue encargado, quiero decir, de mezclar el disco de Crucis, pero no fue acreditado. Yendo a los datos crudos del disco, comentamos que los músicos son los siguientes: Pablo Manabelio en guitarra, Frank Rojas, Alfredo Rojas y Jesús Chinchilla en baterías y percusiones, Carlos Acosta en el bajo, Ramón Hernández en el arpa y Ángel Melo en el cuatro, que se escucha permanentemente en el disco. El arpa y el cuatro son instrumentos propios, digamos, de la cultura venezolana. No el arpa de la música clásica, sino otro tipo de arpa, que también creo que puede ayudar a usarse en la música paraguaya. Vitas Brenner se encargó de tocar piano, órgano, clavecín, sintetizador, guitarra acústica y además de encargarse de los arreglos y la dirección musical. Es decir, él se encargaba de agregar lo electrónico al disco. El resto agregó lo local. Este disco fue mezclado por Michael Jassett, grabado en los estudios Grabaciones Contingente, se llama así, y editado por Sudamericana del disco, se pueden disculpar. Fue editado en 1973 y tiene 8 canciones. Pese a ser rock progresivo, el disco dura apenas 34 minutos. Y si bien es un disco instrumental, los títulos de cada una de las pistas remite a algo típico de Venezuela. Si bien lo encontramos a lo local en el sonido del disco, Vitas llamó a las canciones con lo que consideraba su propia inspiración. La primera pista, de la que escuchamos un fragmento hace pocos minutos, se llama Morrocoy. Y además de ser una tortuga que crece en la zona, también es el nombre de un parque nacional que, por las imágenes que aparecen en Google, es tranquilamente un fragmento del paraíso en la tierra. Tormenta de Barlovento, lejos de ser una referencia marítima, es en verdad destinada a la subregión llamada de esa forma y que se encuentra en el estado de Miranda. Puede sonar a confusión dado que Barlovento es la parte de donde viene el viento hacia una zona determinada. Frailejón es otra de las canciones, y en este caso toma a una planta que crece no solamente en Venezuela, sino también en Colombia y en Ecuador. El tema que abre el lado 2 del disco, y que también es el más largo, con casi 7 minutos de duración, se llama La Sabana, y en vez de dedicarse específicamente a la bioma, que todo el mundo conoce, en verdad habla de la Gran Sabana, una enorme extensión de poco más de 10.000 kilómetros cuadrados que se ubica en el inmenso Parque Nacional Canaima, cerca de las fronteras entre Brasil y Guyana. Yo creo que no es la pieza más lograda del disco, probablemente porque tiene un solo de batería como de instrumentos de percusión que ocupa gran parte del tema, pero sin embargo no deja de ser interesante en su escucha. Le sigue Tragavenado en el disco, que es una variante de la boa constrictor, una serpiente que pueda llegar a medir hasta 4 metros de largo. Le dicen de esa forma porque es capaz de literalmente tragarse un venado, ¿no? ¿Cómo hará, no? También. ¿Y por dónde empezará? Esta pieza podría decirse que es la primera del disco donde se escucha el talento de Vitas a cargo de los teclados. Recién en el sexto tema, Brenner, como lo demostraría a lo largo de su carrera, quiero decir, no era alguien que se encargaba de hacer solos extensos para su obra. Digamos que él siempre pensó la canción como concepto, no tanto como una excusa para hacer solos extensos, aun cuando el género como el rock progresivo lo permitía. Araguaney es el nombre del penúltimo tema, pero también es el árbol nacional de Venezuela, más conocido como Flor Amarillo, Guayacán, Lapacho Amarillo, entre otros nombres. Este sirve para mostrar una canción de tono alegre, incluso con ciertos clásicos en donde el piano de Vitas se oye más que perfecto. La pieza final del disco se llama Canto del Pilón, y es una pieza bellísima de corte orquestal que también es un homenaje a esas mujeres que se encargaban de pilar el maíz con dos masas pesadas para fabricar la masa de las deliciosas arepas. Cuando este maíz está pilado, las mujeres cantaban canciones para matar el tiempo, del mismo modo que los esclavos estadounidenses cantaban los primeros blues mientras recogían en el algodón. La música, como siempre, como verán, termina siendo un refugio breve por momentos, en donde esconderse de la rutina y el agobio de los capitalistas. Si bien es un disco instrumental, como mencionamos, esta placa es un homenaje a Venezuela de parte de alguien que vivió más de la mitad de su vida en otra parte del mundo, pero que llevó adentro al país que eligió como suyo, y que afortunadamente Venezuela también adoptó como suyo a Vitas. Como dijimos, los discos siguientes a la edición de La Ofrenda tienen esta misma orientación, la de crear un sonido propio con elementos autóctonos e instrumentos eléctricos. Estaba mal puesta cierta letra. En 1974 le siguió Hermanos, otro discazo que estuve a punto de traer, pero preferí elegir este, que es el primero que me acercó a la música de Vitas. Un año después edita Jaieche, el disco que comentamos recién, que se editó acá en Argentina. En 1977 editó el disco doble En Vivo y un año después largó Ofrenda. Otra ofrenda, no esta de la que hoy hablamos. A partir de aquí, la obra de Brenner pega un cambio de eje en el que edita 4 discos en 6 años, donde el funk era más protagonista. Estos discos se llaman I Belong, junto con Paulette Dossier, en 1981, Estoy como quiero, editado el año siguiente, Vitas, de 1983, que tiene un tema, si lo pueden escuchar, voy a dejar el link en la descripción del episodio, tiene un tema decididamente político llamado Hasta cuándo, que es bastante pobre, vamos a decir la verdad, y en el año 1986 saca El Vals del Mar. El último disco que grabó en Venezuela fue Amazonia, un disco editado en 1990, pero que no tuvo el alcance esperado. Era obvio, el rock progresivo o el rock con tintes locales ya no era lo que se buscaba. Puede decirse que el último disco editado con Ofrenda, el sacado en 1978, el que se llama Ofrenda, fue la última gran obra de Vitas. A partir de ahí, sus discos irían de mayor a menor en cuanto a calidad. Además, se había decidido a cantar, y lo que a veces escuchamos no es una buena voz. Es más, si escuchan la canción que vamos a dejar después en la descripción del episodio, verán que sigue teniendo cierta torpeza al hablar castellano, como que se nota todavía el alemán en la voz de Vitas. Sin embargo, el aporte realizado de este primer disco quedó grabado para siempre en la música popular venezolana. En 1994, Vitas se fue definitivamente de Venezuela para partir a Austria y seguir probando suerte dentro de la música. Más allá de sus proyectos editados, Vitas también se encargó de escribir para programas de televisión y películas, dejando también otro espacio en donde poder componer. Ese mismo año sale el único compilado oficial de su obra llamado Lo Máximo de Vitas. Instalado en Salzburgo, Brenner editó un disco llamado Die Alemanen in El Dorado, o Un Alemán en El Dorado, grabado junto con algunos músicos venezolanos, además de una canción con la Orquesta Sinfónica de dicho país. Ojalá pueda decirles que el disco es bueno o malo, pero lamentablemente no hay una sola pista de este disco que pueda encontrar en alguna plataforma. Y miren que busqué, si hay un link al que pueda acceder a esta rareza de Vitas, que voy a decir el nombre de nuevo, Die Alemanen in El Dorado, voy a aceptarle más, pero más que agradecido desde ya. Lamentablemente, ese fue el último disco que editó Vitas en vida. El 18 de marzo de 2004, hace 20 años, mientras trabajaba en la producción de un nuevo disco, Vitas Brenner murió de un paro cardiorrespiratorio en Salzburgo. La muerte, que suele salvar curiosamente del olvido a mucha gente, generó un trabajo en la obra y en la memoria de Vitas Brenner que lo hizo más conocido en otros lares. En 2014 se editó un disco compilatorio llamado Inolvidables de Oro, que incluye varias canciones de la ofrenda, y en 2016 y 2018, mucho más acá en el tiempo, su nombre aparece varias veces en el compilado Venezuela 70, Cosmic Vision of a Latin American Earth, Venezuelan Experimental Rock in the 70s, editado en Inglaterra por el sello Soul Jazz Record. En ambos casos, la compilación fue hecha por Tony Arellano, perdón, y además de Vitas aparecen nombres claves del sonido de los años 70 en Venezuela como Ángel Rada, Adelmaro Romer y Su Buena Onda, Un, Dos, Tres y Fuera, entre otros grupos. De alguna manera, el sonido de Vitas pudo llegar a otros lugares más. Recordemos que en vida, y sobre todo en los momentos de más esplendor, los discos de Vitas apenas llegaron a Argentina, Italia, España y Países Bajos. Dicho esto, vamos a finalizar este episodio de Disco Falopa con el que creo que es el mejor tema de todo el disco, que se llama La Ofrenda de Miguel, en donde la guitarra de Pablo Maravello se escucha a la perfección con un solo de guitarra. Espero que ustedes, como yo, hayan disfrutado del disco, que reitero, para mí es una joya oculta y que merece ser más reconocido en el mundo del prog. Espero que este análisis también haya ayudado en algo. Pueden seguirme en las redes sociales, por si tienen ganas, como Julián M. Marcel, para hacernos amigos o bien enemigos, pero siempre charlar un poco de música que siempre viene bien. Reitero, escucharemos La Ofrenda de Miguel, del disco La Ofrenda de Vitas, de Vitas Brenner. Nos escucharemos en un próximo Disco Falopa. Buen provecho.